Bueno, pues porque la radio se mueve y sale a la calle tomando noticias. En este caso vamos a recoger la denuncia de un ciudadano, que en este caso es empresario, de un conocido y prestigioso local en el centro comercial Papagayo, es el bar Amayur, y que bueno, que recientemente este hombre pues obviamente estaba tratando de publicitar de forma pues respetuosa siempre su local, su menú, y bueno, parece que la policía local... Amigo, casi te paso el micrófono y me lo cuentas tú y me abrevias... El problema es que yo reparto publicidad, a quien me la requiere le entrego un folleto, si no, no lo entrego. O sea que es una forma incluso de no malgastar esa publicidad, al que la necesita si le informas. Correcto, o sea, si no me la requieren yo no se la entrego, o sea, no es que yo la arroje ni se la dé a violentamente, ¿no? Yo digo, yo publicito mi local, digo, ahí se come bien y demás, o sea, no es vender, porque yo realmente no estoy vendiendo, o sea, no podría vender además en la calle, pero hacer publicidad de una forma tranquila, realmente. Además, o sea, verbal. Verbal, verbalmente, o sea, no un megáfono ni algo electrónico, no, verbalmente digo, ahí arriba se come muy bien, 6 euros, 3 cosas, o sea, yo publicito mi menú, la comida, café y demás, de una forma... De forma coloquial, amigable, en el medio del centro comercial, que además es un perímetro que está habilitado para la zona de compras, es para esto. Correcto, ¿no? Es un centro comercial, y dentro de lo que es el perímetro, o sea, a 2 metros de lo que es la acera, a 2 metros de la acera, pues sí, yo publicito, digo, ahí se come y tal, y demás. Y la policía local, pues, dice, no puede usted estar aquí porque está incumpliendo la normativa. O sea, me han venido... ¿Pero qué normativa? ¿Dónde está esa normativa? Porque nos gustaría verlo. ¿Tú tienes constancia de esto? No existe normativa, porque es una normativa a nivel local, que la tienen que aprobar en el ayuntamiento y la tienen que publicar en el ayuntamiento. Y no existe normativa al respecto. Entonces, ¿cómo se puede multar a una persona diciendo que la normativa dice tal cosa si no existe? No entiendo. Quieren poner lo que es la ley de costas, la ley de turismo, que es a nivel regional de Canarias, pero el artículo 19 hace referencia a la publicidad agresiva. La publicidad agresiva es lo que yo decía antes, con megafonía, con medios electrónicos. O a lo mejor empapelar todo el centro. O empapelar el centro comercial. Publicidad agresiva, la misma palabra agresiva lo dice. O sea, yo estoy publicitando, a quien me lo requiere le entrego un folleto, si no, no lo entrego. Y a quien me quiere escuchar, yo digo, menú 6 euros. Oye. Vale, vamos a hacerlo más cronológicamente, para que nuestros oyentes hagan una imagen de lo que estamos contando. Antonio es propietario de un local y él sale un poco pues a lo que es ese pasillo, ¿no? Tanto por delante como por detrás, y los turistas que caminan, pues tú, como mucha gente que se pone incluso en la calle, tú dices, mira, aquí se come bien y tal, y si alguien quiere saber algo más, le entregas un papelito. Correcto, vale, así es. Era un poco repetirlo para darle forma. Pero sin más, o sea, yo estoy dentro de lo que es, o sea, el centro comercial es centro comercial, por lo tanto yo estoy justo en el exterior del centro comercial, pero dentro de lo que es la zona del centro comercial. No es que esté a 100 metros más allá, ni 200. Igual que se puede poner una terraza, también se puede salir a publicitar dignamente el local de uno. Dignamente, o sea, no agarro al cliente, no le digo, oye, que vaya... No, de una forma correcta le digo, de una forma además agradable, simpática, sí. Haciendo un poco de teatro, le digo, no hay carne de caballo, solo comida casera, por ejemplo. O sea, una cosa así, algo agradable que hace sonreír a la mayoría de la gente. O sea, la mayoría, el 90% sonríe. El otro 10% a lo mejor no sonríe, pero ya no porque... No le sienta mal tampoco. No es porque no le sienta mal que yo lo diga. No le sienta mal. Es simplemente porque es un local que yo digo, comida gallega vasca. A lo mejor, pues, por vasco. La gente tiene fobia a lo vasco. Muchos, no todos, pero algunos sí tienen. Y es eso. Pero vamos, que es gallego vasco. O sea, no es más. Y la policía, pues, sí. O sea, hace... Llevo 4 años... Y al principio no me molestaron, nunca me dijeron. Cuando ya lleva un año, otros locales parece ser que se han quejado de que yo publicito. Claro, les sentaba mal. Envidia, amigo. Bueno, las cosas a veces tienen su nombre, pero en fin. Pues eso, pues se han quejado. Algún conocido, pues supuestamente, yo creo, personalmente creo que algún conocido, porque gente aquí pues se conoce todo el mundo, algún conocido pues le ha dicho a algún amigo local, oye, que está eso, y pues ha venido, oye, que no puede estar aquí. Además venía, en principio venía casi intimidatorio, que es documentación, no sé qué tal. Digo, anote bien el nombre y anote bien el número de DNI, anótelo bien, sin problema. O sea, yo digo, yo le he dicho correctamente, le he dicho, yo sí puedo estar ahí. O sea, yo no estoy vendiendo, si estuviera vendiendo no podría, pero yo hacer publicidad sí puedo. Publicidad. Yo te veo muy digno, te veo primero una persona muy cauta, muy reservada, no te veo atacando, luego te veo con un uniforme, bien vestido, una persona grata, incluso agradable, incluso bien peinado, bien todo, o sea, ¿por qué esta queja? No lo entiendo y sin fundamento ninguno. Creo que ha ido más allá, incluso que te han multado con 600 euros, ¿puede ser? 700 y pico, bueno, no es que me hayan multado, dice que esa falta, dice una falta, bueno, el caso es que en la denuncia que han hecho decía que ocupar espacio del ayuntamiento, o sea, espacio que, como si yo hubiera alquilado un espacio y me hubiera excedido el tiempo de alquiler de eso. Pero, eso es lo que venía en la... Pero el centro comercial, esto es privado. Sí, sí, correcto. Es, bueno, privativo, pero... Es privado, pero cuidado, que aquí hay un aparcamiento, un parking, que vienen a multar a la policía, cuando no estás ni señalizado, ni líneas amarillas, ni nada, y viene a poner multas en la zona de carga y descarga, que no es, o sea, el centro comercial ha reivindicado al ayuntamiento varias veces que lo asfalte correctamente y que dibuje, pues, lo... La línea. Eso, exactamente. Dice, no, es que eso es privado. Ah, muy bien, pues es privado, pues no puedes multar dentro de lo que es el centro comercial. Nunca, yo nunca he visto tal cosa. Sí, pues ha multado mucha gente, muchos clientes que tengo yo, vienen ahí, aparcan el vehículo y les multan por aparcar lo que supuestamente carga y descarga, cuando es privado, supuestamente. O sea, o es privado o no es privado. Si es privado, no pueden multar la policía. Y si es del ayuntamiento, el parking, por favor, que lo asfalten y lo dibujen y demás correctamente. O sea, es todo, ¿no? Es la denuncia que me han hecho sobre la publicidad y es el parking del centro comercial, que no lo quieren asfaltar al ayuntamiento porque dice que es privado. Pues si es privado, es privado. Si es privado el centro comercial, pues yo estoy dentro del centro comercial, no me puede venir a molestar diciendo que no puede publicitar, por ejemplo. O sea, siempre y cuando no exceda un volumen de tono, yo no tengo megafonía, o sea, por lo tanto yo no excedo los decibelios exactamente, por normativa, que eso sí. Una última pregunta, porque sé que estás liadísimo, tienes mucha gente y no te quiero robar más tiempo, pero sí es cierto que últimamente nos hemos enterado de que ha habido una pelea o algo así, que fue el detonante para el que se prohibió que a las 2 de la mañana se cerrase este centro y muchas personas que viven, pues obviamente a la noche, pues a lo mejor a mucha gente que viene a bailar a alguna de las discotecas de las que hay aquí, les apetece tomarse algún bocadillo a las 2 de la mañana. ¿Tú crees que ahora mismo está bajo el punto de mira este centro comercial, que la cosa es un poco esa persecución? Sí. Es, el problema viene porque uno de los locales, hubo una pelea, y rompieron unos cristales, y los que tienen ese local, pues se quejaron que la policía no hacía nada y tal, que no es cierto, que la policía también hace sus cosas, pero vamos, el problema es que en este centro comercial, a las noches, pues hay mucha gente, mucha juventud, y yo creo que ya por el centro comercial tendríamos que poner seguridad, pero además la policía, que sabe que aquí es donde se junta la juventud, es un sitio turístico, por lo tanto tiene que haber una seguridad y tiene que haber una policía para velar por la seguridad. Muy bien, pues si la juventud se junta todo en este centro comercial, pues lo que tiene que hacer la policía es estar siempre ahí, es correcto. Y sí que es en represalia, le quieren cerrar a las 2 de la mañana. ¿Cuándo es incorrecto que le cierren a las 2 de la mañana? Porque es un lugar turístico y hay un centro comercial, hay una discoteca. Y los locales que quieran abrir hasta adaptarse al horario de la discoteca, sí pueden hacerlo porque lo recoge la normativa. El artículo creo que es 193/98, creo que es. Dice que se adaptarán a la licencia que tiene la discoteca, pero... La policía quiere venir a cerrar. Bueno, es una licencia tipo A, ¿no? La licencia es del grupo 4 o grupo 5, la discoteca. Yo, por ejemplo, tendría grupo 2. Yo, en teoría, me adaptaría. Teniendo grupo 2, me puedo adaptar, porque es un grupo diferente a la discoteca. Me puedo adaptar al horario de la discoteca y cerrar a las 5 de la mañana. No lo estoy haciendo yo, no es mi caso. Pero muchos otros locales sí pueden hacerlo. Y le vienen a cerrar a las 2 de la mañana a la policía a raíz de la pelea esa de que unos propietarios se quejaron de que la policía no hacía nada. Que yo no me quejo de que no hagan nada, claro que hacen. ¿Que podrían hacer más? Siempre se puede mejorar, todo se puede mejorar. Lo que es curioso es que a lo mejor diga, la policía no está para velar por los intereses de nadie en un centro comercial privado, ustedes necesitan seguridad privada, es decir, ahí va a haber un poco... Muy bien. Y sin embargo, vienen a multar en un centro privado. Ah, ahí está, curiosamente, es que es eso. O sea, bueno, dicen que el centro comercial no quieren dejarlo abrir hasta más tarde porque dicen que no está reconocido el centro comercial, o sea, que está un poquito ilegal y demás, a nivel de construcción y demás. O sea, es legal... Vale, y es un centro turístico porque es zona turística, o sea, es zona turística todo Canarias. Espera, Antonio, porque me he enterado de que se está pidiendo que se conceda Playa Blanca como zona turística. Esto habilitaría algunos locales a abrir hasta las 6 de la mañana. ¿Sabes algo de esto o no has oído? No. Dice que no tenemos todavía ese distintivo de zona turística. Ah, no. Lo respondí en el ayuntamiento, nos enteraremos. Pues es posible que el que... No lo sé, ¿no? Ahora me dices eso y yo digo, vale, pues es posible que Yaiza sí tenga y Playa Blanca no, pero Playa Blanca está dentro del ayuntamiento. Yaiza, o sea que sería zona turística igual, o sea, es el nivel ayuntamiento, yo creo, no sé, o sea, no, eso tampoco te puedo discutir bien porque no lo sé. Vale, nos enteraremos e informaremos. Muy bien, pero si fuese así, como si no está reconocido como zona turística, en el momento que sí se reconozca, sí que habilita eso. Parece claro, que se escribió una carta al gobierno de Canarias, yo ya me pierdo ahí porque no sé, esto nos viene de tercera. El gobierno, en caso de eso, yo ahora recuerdo que he visto hace años algo de esto, y tienen 15 días, o sea, cuando un ayuntamiento solicita que se lee eso, tienen 15 días para contestar. O sea que si la han solicitado, 15 días tienen. A ver si damos una buena noticia ahora primero de septiembre. Para terminar, ¿en qué te afecta el hecho de que algunas malas lenguas han dicho que muchos locales no pagan la comunidad y que se podría tener seguridad privada y que, bueno, pues que se ascendía la deuda pues a 120.000 euros? 200, creo. Sí, pero es... ¿Qué afecta esto, obviamente? Son locales que están cerrados, o sea, que no están funcionando, muchos. A ver, hay otros locales que no pagan la comunidad, es cierto. O sea, el problema... Hay una normativa que la tengo... Quiero estudiar, y bueno, en la última reunión del centro comercial se ha hablado sobre una normativa que hay de la, ¿cómo es esto?, de la ley de horizontal, de propiedad horizontal, de que si alguien no paga a la comunidad, se le hace como una especie de hipoteca al local y tienen preferencia a la hora de cualquier ejecución o cualquier cosa, tienen preferencia para cobrar esa deuda. La propiedad horizontal, o sea, la comunidad de vecinos. Es cierto que si todos los propietarios pagaran a la comunidad, habría otros fondos y se podría contratar seguridad privada, que yo creo que deberíamos contratar seguridad privada, pero aparte de la seguridad privada que puedas contratar sí o no, eso es ya independiente, la policía sí que tiene que velar por los intereses, o sea, la policía yo creo que es una en celo, ¿no? O sea, ¿cómo se llama esto, ¿no? Que se pican, o sea, porque como unos han criticado en una entrevista, que parece ser que... Yo no la he visto la entrevista, por cierto, pero parece ser que habían hecho una entrevista diciendo que la policía no hace nada o algo así. Uno de los propietarios al que le rompieran los cristales, las lunas, vamos. Y se había quejado eso y a raíz de eso, en celo, la policía pues ha venido a cerrar a las 2 de la mañana y tal. Yo he escuchado algo de esto. No es mi caso, yo a las 9 de la noche normalmente cierro y punto. Pero... Antes abría, hace 2 años abría a la noche, pero ahora no abro. Y abría hasta las 5 de la mañana porque me adaptaba el horario de eso. Y yo creo que ahora mismo se podrían adaptar igual. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Cada uno que mire, es cierto, yo preferiría que funcionara todo, porque si todos funcionamos, todo va mejor para todo. Hay que luchar, amigo. No estamos para perder 700 euros. Tal vez no sean muchos, pero lo que sí sé es que no son pocos. Y no, está la cosa como está y son fruto del trabajo, ¿verdad? Fruto del trabajo que no. Si me meten la multa, si yo tuviera que pagar los 700 euros y tuviera que pagar más multas o lo que sea, yo cierro. O sea, directamente quieren cerrarme, claro. O sea, aquí. Insostenible ya. Insostenible. O sea, yo aquí se gana al día. O sea, ganas para mantener el día y punto. O sea, que esos miércoles que tú cierras por descanso estás perdiendo dinero, obviamente. Estoy perdiendo dinero. O sea, que pagas tu descanso, bien, bien caro, ¿eh? Efectivamente, pero el descanso también es... el cuerpo necesita. Si no, lo que ganas es para medicinas, amigo, ¿eh? Gracias, estamos ahí. Es un placer, muchas gracias y espero que contesten. Yo espero que la denuncia, que supuesta denuncia eso, que se quede nada, que es lo correcto, que es lo lógico. Pero bueno, esperaremos a ver qué acontecimientos.